males ideales, ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tan loco de acá. Aquí estamos de nuevo una vez más en este programa después de varios sufrimientos causados por entes externas. Vaya, esto de la informática nos tiene a todos un poco pillados. Sí, el maligno. El maligno. Y nada, aquí sigue otra vez una vez más la tontería de programa llamado Todos Mentira, en el 104.5 de la FM. Con el teléfono habitual al cual nunca debéis llamar, como siempre, durante el transcurso de dicho programa, que es el 93-359-4900. Si queréis llamar a otros programas y le dais la paliza a ellos, que nosotros somos muy vagos. Y luego está el medio tradicional, el correo de siempre, que es el 25-102-08-080 de una ciudad que se dice Barcelona y otros la conocen como Carcelona. Y luego está la página web, que es www.radiobronca.info, donde nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo, o del inframundo, o del más allá. Y el correo electrónico es rbronca@sindominio.net. Y luego los teléfonos alternativos de siempre para la gente que le gusta que le calienten, el 091 y el 088. Donde te dan paliza gratis y el gramo vale a 60 euros como mínimo, dependiendo de la calidad, claro. Y nada, vamos aquí a empezar a analizar la actualidad rabiosa o cualquier tontería que nos ocurra, como siempre. ¿Y de quién vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar del palo este que ha pegado este compañero, Enric Durán. Ah, sí. Que ha pegado un palo a 39 entidades bancarias y se ha agenciado pues medio kilo. ¿Medio kilo en euros? En euros. Sí, sí. Que eso en pesetas pues vendría a ser unos 90 millones de pesetas. O por ahí. Más o menos. Desde luego, pobrecitos los bancos, ¿eh? Como pobrecitos, es que encima que todos los sufridos que son, encima van y les roban, es que... Encima que siempre están pensando en el bien común. Sí, sí. Encima que se preocupan de arruinar a todo el mundo y encima así se lo agradecen, maldita sea. Y parece ser que destinó dicho dinero, ¿no?, a proyectos sociales. Sí, sí. Han sacado una tirada de 200.000 ejemplares de la revista Crisis, que es un periódico que lo he estado ojeando y la verdad es que está muy bien. ¿Pero crisis? ¿Qué crisis? Crisis, no existe la crisis. O sea, que no hay crisis, y menos en este programa. Crisis, como hemos dicho, es para la gente que se empeña a seguir siendo pobre, joder. Es que el que es pobre es que... Es porque quiere. Es porque quiere. Ahí estamos. libertad social nos ofrece las suficientes oportunidades para que todo el mundo sea rico. Pero la gente nada al ser pobre. Sí, sí, es que hay mucho masoquista. Y encima habrá alguno que aún se queje. Sí, encima alguno habrá. No puede ser, la gente es muy desagradecida. Con los pobrecitos bancos y con los pobres políticos. Son políticos que siempre están pensando también en el bien común. Claro. Y nada, veremos a qué proyectos sociales lo destinará. Pues mira. Supongo que será secreto, ¿no? Él me parece que está huido. Huido, sí. Pero bueno, mira, esperemos que no lo cojan. O si no, claro, porque si no los bancos ya sabemos cómo son. Vaya. Hombre, ellos hacen bien en robar tanto a la gente, pues porque... Porque se lo merecen. Porque se lo merecen, pues porque... El que no es rico es porque no quiere. Trabajando se hace uno rico. Si no, si se lo pregunten a... A Bill Gates, por ejemplo. A Bill Gates. Voy a poner un ejemplo. Poderlos parar. Un hombre que se forjó a sí mismo, haciendo célebre espíritu americano. Sí, sí. El sueño americano, el ¿no? El sueño americano. Que por eso ahora sale el estado de Estados Unidos a ayudar a la economía con dinero público. Sí, sí. Qué bonito. Pero no querían libre mercado. Pues que se jodan. Toma el libre mercado. No, pues libre mercado cuando conviene, claro. Claro, libre mercado mientras todo vaya viento en popa, pero cuando ellos se ven pillados los dedos por su propio sistema, pues entonces tienen que... Pues no, que salga el Estado, que para eso está. Claro. Y si hace falta no dar ninguna pensión y ningún sistema de seguridad social ni nada, pues no se da. Que lo primero es lo primero. Lo primero son rescatar a los pobrecitos bancos. Sí. Y aparte, bueno, Estados Unidos es un país que aplica mucho el rollo de que no dan nada a los demás. Vaya. Si eres pobre, pues te mueres de asco y ya está. Claro. Haber sido rico, ¿qué cojones? Haber nacido rico. O haberse hecho rico. O haberse hecho rico. Mira al Bill Gates. Sí, sí. Que dijo que de joven, pues no era rico. Bueno, pero mira, a fuerza de trabajo, sí, pues... Sí, de sudor en su frente y sobre todo, y lo más importante, de suma honradez. Vaya. Esa superioridad siempre la han alimentado. Y nada, pues el mundo sigue siendo así de estúpido. Y seguirá haciéndolo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esperemos que algún día ¿no? Sí, esperemos. O no esperemos. Dios, a la acción. Yolan, pues vamos a poner pues un par de temas del último que cierre del CD Veneno. Que supongo que los temas en cuestión, porque también están un poco desordenados, pueden ser, yo qué sé, esquizofrénico, bajón al sol o veneno. Pues venga. Viví lo suficiente para estar domesticado, pero no me han enseñado a ser maduro. Me hago parras en las noches, que voy caliente y ciego para no acabar en brazos de algún amor comprado. Porque cada noche sueño que acabo enamorado de algún amor extraño. No me da la gana de escuchar esa canción. No soporto los recuerdos que me ablandarán en las sucias noches o por las madrugadas en las que me enfrento al sol. En las que me enfrento al sol. Que duelen al respirar, son tantos olores. El viento de otoño y el otoño del lavar. El romero, las chimeneas. más. Y el olor a callejón. Y el olor a callejón. De nuevo en el aire o flotando por ahí. Bueno, Tenemos todavía el culebrón aquí para rato, ¿eh? Bueno, es de lo que se trata, porque los guionistas son tan vagos que nada, de vez en cuando descargan un culebrón para que dure meses y meses y meses. Vaya. De eso se trata, de hostigar y aburrir. Pues seguimos con las vicisitudes que asolan en este país, Birmania. Sí, como siempre hemos repetido en otras ocasiones, está dirigido por un magnífico gobierno que practica una típica dictadura militar. Sí, sí. Y luego están las guerrillas, Mao, las guerrillas comunistas. Ah, claro, claro. Siempre tienen que haber los rojos por ahí, ¿no? Claro. Que son las que intentan controlar también el pastel. Sí. Pero claro, los, las guerrillas maoístas cuando se unen al poder, también menudos que son. Vaya, miedo me dan. Pues bueno, pues empezamos. Economía de guerra. Después de las desastrosas políticas económicas de Ne Win y su vía birmana al socialismo... Esos nombres que nos cuestan tanto. El comando este de la KNU estableció un número de peajes a lo largo de la frontera tailandesa del que obtenían del 5 al 10% de impuestos a una cantidad creciente de bienes de consumo que entraban de contrabando en Birmania a través de su territorio. La KNU, que estaba percibiendo enormes sumas de dinero con este comercio, tenía una política antinarcótica de prohibición oficial al uso y comercio de narcóticos. Los grupos armados de las provincias Shan y Kachin difícilmente podían permitirse tal política. Muchos de los campesinos en sus áreas de control dependían del opio como cultivo comercial. Una fuerte política antiopio les pondría también en conflicto con potenciales aliados antigobernistas. En la provincia de Shan, la mayoría de los ejércitos contaban con los ingresos del comercio del opio, haciéndoles pagar un impuesto a los campesinos. Vaya hombre. ¿Cómo no? Como siempre. Como de toda la vida, como en el régimen feudal. Con los diezmos, por ejemplo. La mayoría de las veces en especie. Sí, o el derecho de cleva. Vaya. O el derecho de pernada. Sí, sí. Suministrando escoltas armadas a la caravana de opio y protegiendo los laboratorios de heroína. O estableciendo puntos de peaje en las rutas comerciales importantes a Tailandia. Con los años, algunos de los grupos armados se fueron comprometiendo más con el comercio del opio que con sus objetivos políticos originales. Para los grupos armados con una fuerte agenda política, la situación en la provincia de Shan fue siempre pues más complicada, ya que el narcotráfico y las políticas insurgentes se fueron entretejiendo cada vez más. Para cualquier grupo armado en la provincia de Shan, sigue siendo difícil sobrevivir sin ningún tipo de participación en el comercio de drogas. El CPB trató inicialmente de eliminar la producción de opio en sus áreas de control e introdujo un proyecto en sustitución de cultivos. Pero estas áreas, incluyendo las colinas Kokang y Iwa, consisten sobre todo de montañas escarpadas en donde la mayoría de los cultivadores se basan en el cultivo de opio como el único cultivo comercial viable en estas regiones empobrecidas. Ahora hablando de montañas escarpadas, me estoy acordando de que ha habido noticias del mulá Omar, de ese jefe de los talibanes, que estaba oculto entre las montañas. Aquel individuo que se les fugó a los yanquis con un ciclomotor en los primeros días cuando estaban bombardeando para capturar a Bin Laden. Ah, sí. Sí. El tío se buscando con toda la tecnología yankee sofisticada y todo eso, y tan moderna, con infrarrojos, y va y se le escapa con un ciclomotor. Y encima un tío que, claro, en medio del desierto, o sea, con supongo con su turbante, con sus barbas, y encima es un tío que está tuerto de un ojo. Vaya. Como para no reconocerlo. Y por cierto, ¿dónde está Bin Laden? ¿Dónde estará? Ahora ya pasó de moda, ya casi nadie habla de él. Sí, sí. Cuando empecé, en el primer momento hasta estaban los yanquis que sacaron hasta un papel higiénico con el careto del Bin Laden. Ya, para ya. Que el yanqui medio se limpiase sus posaderas. Vaya, era el enemigo público número uno. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Bin Laden? ¿Dónde está? Vaya. Si alguien lo sabe, que no nos llame a nosotros. O si Bin Laden nos está escuchando, que nos llame. ¿Para qué? Pues para decir, estoy aquí. No vaya a ser que luego nos vaya a hostigar también. No, que no nos hostigue. Yo, como siempre, toda la responsabilidad está en manos de los guionistas. Yo no hago responsable de nada. Sí, sí. Hombre, meses y meses se tiran para parir estos guiones tan maravillosos que bueno, nos hacen, ¿eh? De verdad que es que se comen las neuronas de una manera. Vaya. Y eso que no les pagamos. No, encima es más, algunos de ellos tienen que pagarnos. Sí, pues sí. Claro, para cualquiera es un privilegio poder hacer guiones para este programa. Vaya. ¿Quieres tranquila? Te dejen pasar. Bueno, sigamos. Seguimos. El CPB trató inicialmente de eliminar la producción de opio de sus áreas de control e introdujo un proyecto de sustitución de cultivos. Pero estas áreas, incluyendo las colinas Kokang y Hue, consisten sobre todo de montañas escarpadas de donde la mayoría de los cultivadores se basan en el cultivo de opio como el único cultivo comercial viable en estas regiones empobrecidas. Oh, qué tos. Es para que sepáis que esto es en rigoroso directo. Aunque se repita luego más que el ajo, pero en un principio, en directo, pasan estas cosas. En el directo es así. Escuchando un disco. Pero la gente no se lo cree, pero va. La política del CPB se vio sometida a fuertes presiones después de que una plaga de ratas destruyera los cultivos en las colinas Hua en 1976 y después de que comenzara a disminuir el apoyo de China al partido a comienzos de los 80. Esto forzó al partido a relajar su política y áreas y como resultado de ello, la producción de opio en sus áreas aumentó inmediatamente. Cuando el partido se relaja, mal vamos, ¿eh? No sé, la autoridad jamás se puede relajar. No, la autoridad siempre tiene que estar ahí. Sí, incluso la otra que aspira a ser autoridad tampoco se puede relajar. No, no. En sí misma la autoridad nunca se puede ni se debe relajar. No, porque luego se descantella mucho la peña y esto no puede ser. Y luego viene, ya más sabe, autoridad hace falta. Ya sabe, viene el desmán, el desorden. Y la palabra que no quiero decir. ¿El desmadre? No, no, no, esa que acaba en kia. Ah, esa palabra, ese palabro. Sí, sí, eso, esa palabra. Maldita, sí, maldita. Maldita. Satánica. De la vida te ayudará. Bueno, pues seguimos. Y ahora no me acuerdo por dónde iba. No suele pasar aquí. Por los Kokang, o no, íbamos por el partido, creo. Sí. Algo relacionado con el partido. Al mismo tiempo, líderes locales del CPB se involucraron en el comercio de opio. El opio era transportado hacia la frontera tailandesa, en donde era vendido, entre otros, al ejército unido Shan, Sua en inglés, de Kusha, y paradójicamente a lo que quedaba del ejército del Kuomintang. El Kuomintang, qué bonito. Mientras China apoyaba enteramente al CPB, Tailandia daba un apoyo tácito a varios grupos armados birmanos. Hasta los 80, casi toda la frontera birmano-tailandesa estuvo bajo control de una amplia gama de grupos insurgentes, entre los cuales los Mon, Karen, Kareni y Shan, y también el Sua de Kun Sha y el KMT. El presidente KNU, ¿qué pasa? Que va ya con siglas, ¿no? Sí, sí, yo es que estas siglas ya me he perdido, pero bueno. ¿Quién no domina aquí el birmano? Cualquiera. Desde luego, si existe algún birmano, que lo dudo, que nos esté escuchando, se debe estar estirando los pelos. Sí, sí, ya está diciendo. Desgraciados, se nos están denigrando nuestro idioma. En caso de que exista birmano, ¿eh? No, sí, estamos, sí, cagándola. Que supongo que sí, pero bueno. Bueno. Que luego estamos aquí. Nuestros asesores en Asia no están muy finos últimamente, nuestros corresponsales. Que nosotros también tenemos corresponsales ahí, en todos lados del mundo. En todo el mundo tenemos corresponsales. En cualquier rincón, incluso hasta en la luna. Y estamos mandando alguno está en camino hacia Marte ahora mismo. Sí, sí. Eso sí, era muy pesado, el tío era muy pesado. Y como el viaje es un poco largo, me parece que tarda unos cuantos años y años y años, ahí va bien. Bueno, mira, que se lo vaya pensando durante el viaje. Y sobre todo lo más importante, que no vuelva jamás. Vaya. Bueno, seguimos. Este presidente del KNU, Bo Mia, comparó una vez su organización con una especie de legión extranjera para Tailandia, que cuidaba sus fronteras y la protegía de la amenaza comunista durante lo más álgido de la Guerra Fría, evitando de manera efectiva lazos entre el CPB y la parte comunista de Tailandia. Qué malo que es el comunismo, ¿eh? Vaya. Al final de la Guerra Fría, las prioridades de la seguridad nacional cambiaron notoriamente. Tanto China como Tailandia trataron de normalizar relaciones formales con Birmania, y procuraron incrementar el comercio y la cooperación económica. Al mismo tiempo, disminuyó el apoyo a los grupos insurgentes. Las manifestaciones de 1988 y las elecciones de 1990. Mientras tanto, en el centro de Birmania, la deteriorada situación económica y el clima de represión política culminaron en un levantamiento de las masas en 1988. Cientos de miles de manifestantes se lanzaron a las calles pidiendo la renuncia del gobierno militar y la realización de elecciones multipartidarias. Luego de meses de malestar, durante los cuales murieron asesinados miles de manifestantes, el gobierno militar, ahora llamado Consejo de Ley Estatal y Restauración del Orden, aplastó el movimiento. En las elecciones de 1990, la Liga Nacional para la Democracia, en la oposición, dirigida por Aung San Suu Kyi, ¿quién no lo conoce?, la hija del héroe de la independencia Aung San, ganó con una victoria arrolladora. No obstante, se negó a entregar el poder, el Consejo de Ley Estatal y Restauración del Orden. Y en su lugar puso en marcha una convención nacional para redactar una nueva constitución. En 1991, Aung San Suu Kyi obtuvo el Premio Nobel de la Paz. La convención nacional se reunió por primera vez en 1993, con miembros seleccionados por el ejército, sin tener en cuenta los resultados de las elecciones. En 1995, la NLD se retiró de la convención nacional en protesta por las restricciones políticas. Hay que decir que hasta el premio Nobel de la Paz lo entregaron, creo que un año, al Kissinger. Sí, o sea, sí. Que manda narices. Ese gran luchador por la paz. Sí, sí, sobre todo. Que para nada auspiciaba los golpes de Estado en los países de Latinoamérica. Para nada, para nada. Sí, para reducir a los rojos. Hay que ver. Y luego, claro, el premio Nobel de la Paz. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí hemos leído. Sí, hasta aquí lo dejamos y supongo que se volverá algún que otro día. Porque entre otras cosas tampoco tenemos demasiado que leer. Bueno, mira. Mira que hay cosas que leer, pero mira, somos tan vagos. ¿Qué leemos esto? Y ahora creo que vendrán dos temas de MCD, ¿no? Pues sí. ¿Cuáles son? Pues son Lastra en tu Durango y versión oficial. Sí, que son del CD, MCD y punto, ¿no? Y punto. We'll be right back. el ritmo de la rota play. Rota play, rota play, rota play, rota play, rota play, rota play, rota play, rota play, rota play. No les gusta el ritmo de la rota play. El ritmo de la rota play, rota play, rota play, rota play, rota play, rota play, rota play, rota play, rota play, rota play. No les gusta el ritmo de la rota play. No les gusta el ritmo de la rota play. No les gusta. No cambia el rumor, intimida el poder. Por fuerza pasan los hombres de hierro. Guerra, guerra, quien me quiera mover. Pues nada, ahora hay que leer algo que ha llegado de no sé ni dónde, me ha aparecido por aquí un papelote, que se titula Conflicto, drogas y derechos humanos, algunos elementos para el debate. Los debates son muy cansados también. Y a veces demasiado aburridos. Pero bueno, mira, también sirve para oír otras opiniones y para consolidar las tuyas. Sí, lo malo es cuando te se cuela algún pesado. Vaya. Que suele pasar. La economía de las drogas ilegales supone un problema grave para todas las sociedades. Oh, no había dado cuenta. Del sur y del norte. Desarrollado o no. No solo por las consecuencias que tienen sobre las poblaciones, sino porque generan toda una serie de redes de comercio ilegal, crimen organizado y corrupción política que se aprovecha poblaciones en condiciones de pobreza y sin protección de derechos para desarrollar un comercio multimillonario sin posibilidades de ser reconducido, a no ser a través de la aplicación de las leyes internacionales y el activismo y la investigación sobre el tema. Los datos disponibles sobre esta cuestión aconsejan ser prudentes en el posicionamiento en el debate sobre prohibicionismo contra legalización de drogas, ante el que es necesario desarrollar proyectos alternativos pero también nuevas alianzas que permitan luchar contra el negocio de las drogas y progresar en las garantías de los derechos humanos. Al hablar de alianzas, me suena algo de alianzas para de la civilización. Eso me suena algo. Sí, bueno. Así al Sosomán, ¿no? Ese individuo que empieza por Z. Sí, sí. Sobre ella sí que bien huele. La implicación de la Oficina de Promoción de la Paz y de los Derechos Humanos en este proyecto responde básicamente a dos de los objetivos para los que fue creada la oficina y que coinciden plenamente con la orientación del seminario: fomentar la investigación en derechos humanos y dar apoyo al trabajo en red de la sociedad civil sobre esta cuestión. ¿Qué es que es la sociedad civil? Por una parte, se trata de estimular y dar apoyo a la investigación sobre la protección de los derechos humanos. Cataluña tiene en este sentido un importante colectivo de investigadores y docentes que priorizan el fomento de los derechos humanos aquí y en el mundo como materia a tratar en su trabajo. En este sentido, por ejemplo, es importante destacar que la primera convocatoria del premio de Recerca Andrés Humans, impulsada por la oficina y que se dará a conocer el próximo 10 de diciembre, vaya a saber de cuándo. No será de este año. No, yo qué sé, lo dudo bastante que sea este año. Se han recibido más de 20 proyectos que tratan diferentes vertientes de los derechos humanos, desde los incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta los considerados derechos emergentes. Sobre ellos no bien no huele. En segundo término, desde el gobierno se considera imprescindible apoyar las iniciativas de la sociedad civil que implican un trabajo en la red y a las tareas de sensibilización sobre temáticas que implican sensibilizar a la sociedad. ¿Cuántas palabras para no decir nada? el valor añadido de este encuentro se halla también en el hecho de que es una iniciativa del colectivo Maloca, que ha querido fomentar la participación académica a través de la implicación de la Transnational Institute de Ámsterdam, una institución con gran prestigio en el tratamiento de estos temas, y de la Fundación CIDOB, un claro referente en Cataluña en el plano internacional. Si lo dicen. Sí, sí. Las drogas que más afectan a España son el cannabis y la cocaína. Según algunos datos recientes, España tiene una serie de características que hacen de la lucha contra las drogas una cuestión importante. En primer lugar, una situación geoestratégica de vía de entrada a Europa que le convierte en uno de los que otorga mayor prioridad a la lucha contra la droga. Ya se sabe que entran sustancias desde el sur, desde el oeste, desde el norte y desde el este. Un consumo de cocaína que cuadriplica el de la media de la UE. Primeros en algo, ¿eh? Vaya. Maldita sea, que lancen cohetes. Por otra parte, muy mal hecho, ¿eh? Que ya decimos que aquí que nos la den a nosotros. Vaya. Unas repercusiones económicas y de asignación de recursos importantes en la política gubernamental debido al aumento del consumo. Más allá, sin embargo, de la perspectiva catalana o española, no podemos olvidar que las economías de drogas ilícitas fomentan tanto la resolución violenta de los conflictos como el retroceso en el respeto de los derechos humanos. Según muchos analistas, los esfuerzos nacionales e internacionales para reducir el cultivo de droga únicamente a través de medidas represores no han permitido dar una solución sostenible al problema, sino que han conducido a nuevos conflictos. Ya ves. Según muchos analistas, de esos que analizan la hostia, los esfuerzos nacionales e internacionales para reducir el cultivo de droga únicamente a través de... Vamos, esto ya lo he dicho. ¿El cultivo de droga qué se refiere? ¿A los que tienen 4 plantas de marihuana en su casa? No especifica a lo que se refiere. No especifica. ¿A los que tienen 4 plantas o a los que tienen 40.000? Según muchos analistas, los esfuerzos nacionales... Joder, otra vez iba a repetir lo mismo. No puede ser. En este sentido, ahora sí, la Unión Europea tiene previsto revisar su política internacional antidrogas en el 2008, atendiendo a las voces que se alzan contra el prohibicionismo como único instrumento de lucha contra las drogas y sus resultados poco satisfactorios. Los derechos humanos que se ven lesionados en este tipo de situaciones son de diferente índole. En primer lugar, nos hallamos en contextos en que el Estado de Derecho no puede garantizar las libertades y los deberes de los ciudadanos, ya que sufre una debilidad muy marcada al respecto. Por ejemplo, en todos aquellos procesos que tienen que ver con la justicia. La liberación. La legislación antidroga de estos países desconoce totalmente los orígenes socioeconómicos del problema y por lo tanto no garantiza la corrección de errores. Ya sabes que el propio Estado ya es un error en sí mismo. Las economías de las drogas ilegales provocan además efectos devastadores en términos de salud, tejido social, economía productiva, medio ambiente, etc. Y reducen de manera drástica la protección de los derechos de carácter más socioeconómico y los derechos llamados emergentes. Derecho a la paz, a la propiedad, a la vida y al medio ambiente. A la propiedad, sobre todo. Exactamente, lo más importante. La paz, ¿para qué? Ni la vida total, ¿para qué quieres vida si te vas a morir? Sí, con el derecho a la propiedad, todos los demás derechos no valen para nada. Exactamente. La sacrosanta propiedad, defendida a uñas y dientes. Con una buena escopeta, con vallas sí, sí, electrificadas, y unos buenos perros. Y unos buenos seguretas sí, en la puerta. Sí, sí. Y se hace falta hasta un tanque. En este contexto, el debate sobre la búsqueda de soluciones a medio y largo plazo a la problemática mundial de las drogas no se puede limitar a valorar únicamente esta lucha armada, que reduzca progresivamente los cultivos. Se trata de buscar soluciones que combinen esta lucha con los instrumentos para el desarrollo y la convivencia en paz de las poblaciones que se ven afectadas, y afortunadamente ya se ha acabado esto. Y ahora vamos a poner un tema de Doctor Deseo, del CD de Incertidumbres y Caricias, Atrapado en tu Silencio. Y la canción es solo una necesidad. Necesito tener fe para moverme, solo la necesidad es que estoy vivo, la mala leche como el respirar. Es solo la necesidad, es divertido del plato de la imbecilidad que está de moda, me quieren hacer tragar. No tengo hambre y con las cosas del poder yo estoy enfrente, es solo la necesidad, es pura higiene, me siento un equilibrista bailando entre tus sueños equidistantes con los míos. Como me gustas, abro una puerta y estás tú, hermana curiosidad. Vamos a abrir otras muchas más, es un buen juego. Demasiadas veces son las que te odio y muchas veces más las que me odio y sin embargo del plato de la imbecilidad que está de moda, me quieren hacer tragar. No tengo hambre y con las cosas del poder yo estoy enfrente, solo la necesidad es pura higiene. Me siento un equilibrista bailando entre tus sueños equidistantes con los míos. Como me gustas, abro una puerta y estás tú, hermana curiosidad. Vamos a abrir otras muchas más, es un buen juego. Demasiadas veces son las que te odio y muchas veces más las que me odio y sin embargo, niña imposible. Bendita tu muerte, imperio cabrón, potencias del mundo contra el ladrón. Ya nadie tolera, esta es nuestra maldición. Esta es nuestra maldición. Esta es nuestra maldición. Esta es nuestra maldición. Maldita tu suerte. Bendita tu... Y ahora vamos a hablar algo y tendido sobre que nos vamos a ir al descanso. Pues sí, ya hemos trabajado bastante. Sí, sí, por eso regresamos simplemente para anunciarlos. Pues venga, ¿y qué música vamos a poner en el descanso? Pues, o vamos a dejar con unas canciones de Los Cicatriz, del CD 4 años, 2 meses y un día. Que era una condena. Sí, sí. Y hasta dentro de unos minutos. Loco, sin remedio, loco, por favor, loco, compréndelo. Loco, sin remedio. ellos estás decepcionado. Has pensado mucho y has comprendido que con ellos te ahogas, prefieres el frío. Todos ríen, todos bailan, pero tú no comprendes nada. Para ti todo es superficial, buscas algo que te pueda llenar. Has pensado lo que puede pasar, no te asusta la soledad. Te has dado cuenta que eres diferente, eres diferente. Y te alegras, además. Te llena nada. Solo otra vez. Las mismas drogas, las mismas caras. Haz otra vez. Haz otra vez. Haz otra vez. dientes afilados y de cuchillos punzantes. Una niebla gris recorre mi cabeza. Una niebla gris de tabaco y de cerveza. De tabaco y de cerveza. De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Hay que ver. Aquí estamos otra vez después del descanso y claro, y ahora me toca a mí hacer pues otro descanso. Y aparejo yo, por fin, para restaurar aquí el orden dentro de tanto desorden. A ver, estos melenuros... Hoy vamos de nuevo con los capítulos sobre las cartas a la juventud sobre don José Antonio, primo de Rivera. El general Franco dice hoy: José Antonio evidenció siempre un limpio estilo de hombre de milicia, de militancia y servicio a las causas justas, de hombre que según algunos pudo haber sido un buen militar. No sé si esto puede ser algo aventurado, pero ya en su familia tenía el gran ejemplo de su padre, que fue un soldado ejemplar y un dirigente grandísimo. Tenía el pensador un aire castrense en su forma de vida, en su disciplina individual, en su sentido de las cosas y en su encendido amor a España. Amor, disciplina y afán de servicio como las más firmes características que podemos contemplar en toda su trayectoria. Impulsor y protagonista de un nuevo humanismo con su sentido ascético y militar de la vida, donde consideró al hombre como portador de valores eternos. Un 24 de septiembre de 1934 dirigió una carta al general Franco, más tarde conocido como Generalísimo. En ella dijo y puso de manifiesto las muchas embaucadoras situaciones, la atmósfera caliente y amenazadora de las cosas que se avecinaban, porque España se la quería en el fatal barro de la perdición. Estaba en peligro lo esencial, la esencial arquitectura de la patria, manejada desde oscuro pasadizo para conducirla a no sé qué extrañas situaciones. Por eso José Antonio escribió al general Franco para decirle que una victoria socialista tiene el valor de invasión extranjera, no solo porque la esencia del socialismo de arriba abajo contradice en el espíritu permanente de España, no solo porque la idea de patria y régimen socialista se menosprecia, sino porque de modo concreto el socialismo recibe sus instrucciones de una internacional dirigida por Moscú, por el diablo rojo que siempre está conspirando contra los buenos ciudadanos decentes, contra las esencias patrias. Toda nación ganada por el socialismo defiende la calidad de colonia o protectorado. Por eso le escribía que no eran pocos los alijos de armas almacenadas que existían, esperando el momento de lanzarse al terrorismo callejero y confuso, mientras que desde las altas esferas se quedaban con los brazos cruzados. Ya se sabe que los rojos siempre practican terrorismo. Nosotros cruzada. Era época de caos, de continuas incertidumbres. Por eso decía en su epístola: ya conoce usted lo que se prepara. No un alzamiento tumultuario callejero, de esos que la Guardia Civil holgadamente reprimía, sino un golpe de técnica perfecta, con arreglo a la escuela de Trotsky, y quién sabe si dirigido por el mismísimo Trotsky. Los alijos de armas han proporcionado dos cosas. De un lado, la evidencia de que existen verdaderos arsenales, de otro, la realidad de una cosecha de armas risible, que nada más de oírlo da miedo. Es decir, que los arsenales siguen existiendo y compuestos de armas magníficas, muchas de ellas de tipo más perfecto que las del ejército regular, y encima en manos expertas que probablemente van a obedecer a un mando peritísimo, y sobre todo, lo más importante, por mandos extranjeras. Oh, oh. Oh, yeah. Una severa voz de alarma. Y este capítulo importante en la vida y la obra de don José Antonio hay que someterlo a nuestra consideración, en la medida de cómo un hombre supo acudir a las fuentes más seriamente comprometidas con la unidad de la patria. Don José Antonio contaba con una larga carta a la publicidad, los carteles y las frivolidades de los hombres encargados del orden público. Su mismo absentismo, su indiferencia podía conducir a un camino nada pródigo en realidades nacionales, sino en separatismo, terror y abandono de un país en manos dispuestas a convertirlo, mediante sus presumibles adoctrinamientos, en negación de los principios espirituales y morales que adornaban su tradición y su permanencia. Dios quiera que acertemos todos en el servicio a España. Esas fueron las palabras que cerraron la misiva del pensador a un brillante y joven general como lo fue don Francisco Franco, más tarde conocido como el caudillo o el generalísimo. Una carta para la posteridad y que podemos juzgar siempre oportuna. La combatividad del pensador llegaba a todos los lugares, a todos los hombres y contra todo lo que se quería elegir como escuela de destrucción y muerte de nuestros más sagrados principios. Aquí vuelvo otra vez después de un doble descanso, como siempre. ¿Y para qué vuelvo? ¿Para qué va a ser? Bueno, mira, aquí estamos. Vuelvo evidentemente para presentar mi sección de la horterada. Oh. ¿Y qué nos vas a poner de la horterada? Vamos a poner a Regina dos Santos. Madre mía. La semana pasada el tractor amarillo y ahora esta mujer. Sí, sí, la canción será el apagón. ¿El apagón? Sí. Bueno. O sea, una señora muy bien adaptada a la Real Chupi Mega Wild de Barcelona. Y colocaos una vez más, patrocina la hortera. Una horterada que a mí realmente me repugna. Realmente ni escucho ninguna de ellas, simplemente es para fustigar. Aquí nos es para fustigarnos escuchando. A nosotros, ¿no? Sí, sí. Los oídos. Y sonará. La historia, sí, sí, sí, iba sola por la calle, cuando vino de pronto un apagón, vale más que que yo me callé la aventura que allí me sucedió. Me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un saguán y en aquella oscura calle, ¡ay! ¿Qué me sucedió? Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué pasa ahora? Noticias absurdas. Pues ahora tenemos noticias absurdas por aquí, unas cuantas. Construyen en México un altar del santo de los narcos. ¡Oh! Los Cabos, México. Un altar del santo de los narcotraficantes, Jesús Malverde, se construye en el balneario de Los Cabos, de gran afluencia de turistas estadounidenses en el estado mexicano de la Baja California Gringos, Sur. Gringos, pues. Sí, sí. No más. Capilla Jesús Malverde. Aquí hay una foto de esta capilla. Pues ya ves. Hoy ante tu cruz postrado, oh Malverde, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Dice la oración que ya se puede leer al pie del altar ubicado en una carretera cercana a Los Cabos. Oh, ¡qué frikis, tío! El altar, de unos 2 metros de ancho y 1 de largo, es construido por manos anónimas de manera rudimentaria a unos 20 kilómetros de ese destino turístico. Pero ya cuenta con la imagen del santo al que se encomiendan los narcotraficantes mexicanos. Sin embargo, Fernando González, procurador general de Justicia del Estado, negó que la cultura del narcotráfico haya contaminado a la entidad. Baja California Sur es, afortunadamente, la única entidad exenta de ejecuciones y secuestros, en lo que va del 2008, dijo González a la prensa local. Jesús Malverde, cuenta la leyenda, fue un ladrón nacido en 1870 en Culiacán, capital de Sinaloa, al noroeste, que se dedicó a robar a los ricos para dárselo a los pobres y murió ahorcado en 1909. Como Robin Hood, ¿no? Sí, sí. A lo mexicano. Robin Hood mexicano. Una pequeña capilla fue construida en su honor en Culiacán, donde nacieron varios capos de tráfico de drogas, muy cerca del Palacio de Gobierno Estatal, donde acuden narcotraficantes y delincuentes para pedirle que les conceda milagros. Para que no les trinquen, ¿no? Vaya. El santo Malverde no reconocido por la Iglesia Católica. Claro, hombre, es que la Iglesia Católica no puede... Pues que lo reconozcan, si ya tienen a tantos, pues uno más, mira. Y aparte, no ellos sirven en la ceremonia religiosa, no sirven también vino. Claro. Que es la sangre de Cristo. Sí, sí. Entonces... Bueno, pues mira. Tenemos una noticia más que hemos leído. ¿Leo yo? O leo yo, ala. Venga, vale. Una breve. Detienen a dos jóvenes que se trataban de subir a un avión con cocaína en sus pelucas, joder. Qué poca profesionalidad. Que no me extraña. Kingston. Dos jóvenes de 17 y 20 años han sido detenidas en el aeropuerto de Jamaica cuando trataban de subir a bordo de un avión droga escondida bajo las pelucas que iban puestas. Según aseguró fuentes de la policía británica este martes. No se puede así por el mundo. Hombre, con la peluca, pues lo más probable es que te digan que te la quites. Anda, que no está... Para registrarte. Como que no está visto eso ya. Está más visto que el copón. Las mujeres se disponían a embarcar en un vuelo en dirección a Londres cuando la policía localizó la droga. En total, 2,3 kilos de cocaína. Las mujeres que habían estado de vacaciones en Jamaica durante 2 semanas reconocieron ante la policía que habían cobrado una importante cantidad de dinero para tratar de introducir la droga en el Reino Unido. Las autoridades de Jamaica trabajan desde el año 2002 con las británicas para erradicar el tráfico de drogas con destino al Reino Unido. Un ejemplo de lo que nunca se debe hacer si uno se dedica a esos menesteres. Hombre, que tengan un poquito más de ingenio, ¿no? Que se compren zapatos de plataforma y se lo metan en la plataforma. Que se lo corren un poco mejor, ¿no? Hombre, eso es más disimulado. A menos si que le trincan, que tengan un cierto orgullo, porque claro... Seguro que ya me estoy imaginando la escena, los típicos policías partiéndose. Sí, sí. ¿Qué te ocurre a unas pelucas? Ya ves, tío. Y encima tiene la doble humillación. No solo es ir a la cárcel, sino encima la humillación que tienes consigo. Que todo el mundo se va a reír de ti. Sí, sí. Tú explícaselo luego a otros narcos que estén en el truyo, diciendo como tan... ¿Cómo tan trincado? A ti. Pues mira, pues llevaba la mercancía debajo de la peluca. Se acabará siendo el hazmerreír de todo el mundo. Sí, la verdad es que sí. Un poco inocentonas son. Sí. Eran estas dos. Ahora vayamos con otra noticia. Detienen a un matrimonio que llevaba droga en 25 globos de colores inflados. Mira, ¿ves? Estos tienen más imaginación. Al menos un poco más de ingenio. En Ceuta pasó. La Guardia Civil de Ceuta... Han detenido hoy a un matrimonio español cuando se disponía a viajar hasta el puerto de Algeciras, Cádiz, con más de 6 kilos de hachís que habían escondido en el interior de unos 25 globos de colores inflados destinados para el juego de niños. Según ha informado fuentes del Instituto Armado, la intervención se ha producido en el control de embarque de pasajeros y vehículos del puerto ceutí cuando los agentes inspeccionaron un vehículo que había infundido sospechas. Los globos de colores estaban en el interior del automóvil y supuestamente había sido adquiridos por sus propietarios para una fiesta infantil que se iban a desarrollar en su lugar de residencia. Una fiesta, claro. ¿Y por qué los llevaban inflados? Eso daría más que para que sospecharan, ¿no? ¿Y qué pasaba si se petaba alguno? Y salía todo ahí, venga, todo desperdigado. Todo el costo ahí. Yo tampoco es muy buena idea, lo veo eso. No, yo tampoco lo veo muy buena idea. Los agentes, ante la intervención del perro antinarcóticos, explotaron uno de los globos y localizaron dentro resina de hachís, por lo que hicieron lo mismo con el resto. En total, han sido intervenidos unos 6 kilos de esa sustancia estupefaciente, por lo que el matrimonio ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública. Ya sabes que la salud pública siempre es muy susceptible, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Hemos leído una serie de ejemplos de lo que no se debe de lo que no se debe hacer en caso de que usted en caso de hacer de dealer a ese tipo de negocios. Sí, sí. Ahora pondremos un par de temas de Scoope del CD en todos los lugares que pisan los modernos. Pues venga. Y son esos sitios hay que escupir. Los temas son Jóvenes Punk Rockers y Condenado a no existir. Condenado a no existir. He dado el hogar de la... volvamos a analizar la absurda actualidad. Continuamos con noticias más absurdas todavía, si cabe. Como por ejemplo esta está muy bien. Un error hace que suene el himno nazi en un acto de bienvenida a los alemanes en Polonia. Y encima en Polonia, Que fue invadida por los nazis. Polonia, que siempre ha tenido el dudoso honor de estar siempre invadido o por Occidente, por los alemanes, o por Oriente, por los rusos. Sí, como fue el caso de Stalin. Y de hecho se la repartieron entre los dos cuando hicieron el pacto de la agresión. Que tendrá muy buenos recuerdos los polacos de los nazis. Vaya. Un error fue el causante de que el himno del Tercer Reich, el que corresponde a la antigua Alemania nazi, sonase en la localidad polaca de Dolny Śląsk, sureste de Polonia, para recibir a una delegación germana. Una música que heló la sangre de los asistentes al recordar el periodo de la invasión alemana. La visita de los alemanes, que tenía por objeto firmar un acuerdo de cooperación, había sido concienzudamente preparada por la... Sí, cooperación. Vaya, ¿ves? Vamos a cooperar bien. Concienzudamente preparada por el ayuntamiento de Dolny Śląsk, que por primera vez desarrollaba un proyecto de cooperación con el país vecino, según informa este jueves el diario Die Zeit. Nos pasa como con el birmano, que leemos los nombres y nos cuesta. Aquí el dominio internacional de mucha lengua. Cuando la delegación alemana llegó a la localidad, fue recibida con el himno Deutschland über alles in der Welt. A Alemania por encima de todo. Sí, no sé si lo he leído bien. El mismo que sonaba bajo el delirio de Hitler y del nacionalsocialismo, cuando el imperio nazi arrasó media Europa y sobre todo Polonia. No, solo simplemente hacían excursiones. Sí. Pues vaya excursiones que hacían los cabrones. Las caras de los germanos eran un auténtico poema, cuenta Die Zeit. Mientras que los polacos se morían de vergüenza ante semejante error. Y de terror también, digo, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Que han vuelto? Especialmente en un país en el que la invasión alemana y la Segunda Guerra Mundial tienen todavía mucha presencia en la memoria colectiva. Mientras en el ayuntamiento de Dolny Śląsk buscan ahora al responsable de este error que, para algunos miembros de la corporación municipal, bien podría ser un sabotaje para avergonzarles frente a los vecinos alemanes. El mismo error en la Eurocopa. Este hecho se suma a otro vivido recientemente durante un partido de fútbol de la Eurocopa. Sucedió el pasado 16 de junio, cuando la cadena de televisión suiza SRG emitió, durante el partido de fútbol entre Alemania y Austria, el himno alemán con unos subtítulos que incluían la letra utilizada en el Tercer Reich. Se habría colado uno por ahí, ¿no? Esto a lo mejor es que les gastarían alguna broma, ¿eh? España ya vivió un caso similar. Además, el suceso recuerda a otro parecido que aconteció en 2003 durante un partido de la Copa Davis en Australia. Ah, sí, ya me acuerdo de eso. Sonó el himno de Riego, ¿no? Yo no me enteré. Sonó el himno de Riego, sí. En la presentación de los equipos que disputaban el torneo, de la organización comenzó a sonar el himno de la Segunda República, el de Riego, en lugar del himno oficial español. ¿Estos han vuelto locos o qué? Los miembros de la delegación española en Melbourne se miraban sorprendidos. Juan Antonio Gómez Angulo y el embajador español se levantaron de sus asientos y el secretario de Estado se dirigió a los jugadores gritándoles y haciéndoles gestos desde la grada. No empecéis a jugar, me hago responsable de la situación, dijo. ¿Se habría filtrado algún rojo por ahí? Sí. Posteriormente, el secretario de Estado pidió una disculpa alegando que la delegación española ha sido objeto de una ofensa y también la nación española. ¡Uf! Ya ves, qué ofensa, tío. No lo he podido superar desde aquella, ¿eh? No. He cogido una depresión impresionante. No lo he superado. Me han puesto ahí el himno de Riego en la Copa Davis esa que te regalan una ensaladera por ganarla. Mira qué ridícula la Copa. Vaya, sí. Vaya que sí. ¿Y ya se ha acabado? Sí, ya se ha acabado. Pues vamos a seguir. La noticia era esta. Vamos a seguir con temas de Alemania. No se ha dado por ahí. Un historiador alemán asegura que el hombre se volvió agricultor para beber cerveza y embriagarse. Toma ya. A menos esto tiene alguna lógica. Hombre, pues tú piensas que los cazadores recolectores viven bien, ¿eh? se alimentan de cantidad de variedades de plantas que nosotros nos alimentamos de unas cuantas solamente. Y ten en cuenta que el humano, desde que es humano, siempre le ha gustado colocarse. Pues sí, a lo mejor descubrieron la agricultura y dijeron, pues mira, esto para hacer cerveza. Berlín. El hombre se volvió sedentario y agricultor hace unos 10.000 años, dando pie a la llamada revolución del neolítico para beber cerveza y embriagarse, y no con el fin prioritario de mejorar o asegurar su alimentación. O sea, que si no, la alimentación daba igual, lo importante era colocarse. Sí, sí. La cerveza, como tiene cebada, pues a lo mejor también podían utilizar para alimentarse un poquillo, ¿no? Bueno, dicen que es un alimento, ¿eh?, la cerveza. Sí, eso dicen, aunque a mí tampoco me quita el hambre. Así lo afirma el biólogo historiador natural alemán Josef Reichshoff. Una pronunciación genial. ¿De dónde es este profesor? Alemán. Alemán. El dominio alemán también es impresionante. En su nuevo libro. Porque los hombres se volvieron sedentarios, que ayer salió a la venta en las librerías de este país, y en el que explica las causas de la revolución que dio lugar a la formación de pueblos y religiones. El catedrático de la Universidad Técnica de Múnich, que son estos tipos que creen que saben mucho y son muy aburridos, considera totalmente errónea la teoría de que la humanidad empezó a cultivar plantas, abandonó la vida nómada y se estableció de manera permanente en un lugar determinado para alimentarse mejor. Esa visión habitual confunde causas y consecuencias. Cuando los cazadores y recolectores abandonaron su forma de vida y de la alimentación tradicional, tuvo que darse alguna ventaja inicial, explica el experto, como la posibilidad de poderse emborracharse. Pues sí. Para que luego digan que la droga es una cosa de hoy en día solo. No, la droga, la priva, todo eso tiene miles de años. Desde siempre las relaciones humanas han sido tan insoportables que se tienen que colocar para poder soportarlas. Y vamos a poner un tema de Narco. El tema es La hierba de diablo. Todo esto, horribles inquisidores persiguiendo culto de los pueblos, expandiendo, masacrando, intentando someter sus mentes, una cultura, una creencia que nadie la entiende. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Me guía, me abro los ojos, ayuda a engrandecer mi vida. Con miedo y con respeto, me avisa. El enemigo terrible ha muerto, se encuentra camuflado. Intentando liarnos de nuevo, quedaremos atrapados. Esos carros traicioneros, esos carros traicioneros, esos carros traicioneros. La hierba sagrada. Sagrada, y es la gran curandera. La hierba sagrada, nos da sabiduría. soplado nos da sabiduría, la hierba sagrada. Vamos allá, ya casi con la recta prefinal. Pues tenemos aquí otra noticia. Detenido un chamán en Alcudia que sodomizó a una paciente con un cirio para curarla. O sea que... Aún no habíamos hablado aún de los chamanes, para que ninguna religión se sienta ofendida. Hablamos de todas las religiones, porque todas son un absurdo. Absurdo como estas noticias. Pero sin embargo, verídica. Y sin embargo, verídica. Que es lo más triste. Sí, sí. Alcudia. Un chamán senegalés de Alcudia ha sido detenido por la Guardia Civil, acusado de sodomizar con un cirio a una paciente a la que aseguró que iba a sanar de todos sus males. Ya ves, iba a sanar de la hostia, ¿no? Vaya ves, con un cirio en el culo. La mujer se dejó hacer, pero decidió denunciar al curandero cuando descubrió que también había utilizado su miembro viril en el proceso de curación. Aprovechó que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Sí, sí. Ya ves, menudo cabrito. La víctima llevaba un tiempo en un estado anímico muy bajo y contactó con el chamán senegalés porque le había asegurado que tenía unos poderes sobrenaturales para curar espíritus atormentados. Bueno. Ya ves. La pareja se reunió al parecer en la consulta de subsahariano, en Alcudia, y el chamán le realizó una serie de preguntas sobre su situación personal. La paciente explicó los detalles relacionados con su depresión y sus síntomas, tanto psicológicos como físicos. Y van a un charlatán de estos para que la cure, ¿no? Para que la cure. Anda que la gente... Madre mía. Tras escuchar su relato, el hechicero la tranquilizó asegurándole que él podía curarla, aunque debía llevar a cabo una terapia un tanto excepcional con ella. El método que le proponía consistía en introducirle un cirio por el ano y luego encender la llama, para que simbólicamente ardieran todas las impurezas de su cuerpo. Y con la llama puesta. Sí, sí. O sea, con una bala, le introducía la vela... En encendida. El culo y luego se la encendía. La señora al principio se mostró extrañada por la técnica del brujo, pero al final accedió ante las insistencias del senegalés. La curación se llevó a cabo el sábado en Alcudia y durante el proceso la mujer descubrió que además de la vela le estaba introduciendo su miembro viril. Sí, otra cosa. Buah, ya ves. O sea, ¿Qué le metió? ¿La vela y luego el pene? Supongo que no le haría las dos cosas a la vez, ¿no? No sé, tío. Esto es para ponerte el culo como un... Por lo que da a entender, creo que le metió primero una cosa y luego le metió aparte otra. Sí, o sea, que le metió la vela entera. Metió la vela y aparte su miembro. Me cago en Dios. Yo alucino. El método que le proponía... Esto ya lo he leído. La señora al principio se mostró extrañada por la técnica del brujo, pero al final accedió ante las insistencias del senegalés. La curación se llevó a cabo el sábado en Alcudia y durante el proceso la mujer descubrió que además de la vela le estaba introduciendo su miembro viril. Bueno, esto ya lo había leído. Sí, pero para que lo recuerden, porque aquí normalmente la gente que escucha esto no es demasiado luces. De falta le va a hacer repetir las cosas. La víctima se enfureció y se marchó de la consulta del brujo. Después se presentó en el cuartel de la Guardia Civil y presentó una denuncia por violación. Los agentes se presentaron en la dirección señalada y apresaron al senegalés, que no ofreció resistencia e insistió en que había realizado una sesión normal con la mujer para alejar de ella los malos espíritus. Introduciéndose en los suyos, ¿no? Por lo que veo. Por ejemplo. El acusado será puesto a disposición judicial en las próximas horas y la fémina agredida fue trasladada a un centro hospitalario para que los médicos la sometieran a una revisión ginecológica. Ahora se investiga si hay más pacientes del hechicero que han sufrido abusos sexuales con la técnica del cirio. Supongo que no sería la única, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que si ninguna se ha quejado, es porque a lo mejor sí que le curó todos los males. Se pondría el culo también bueno. Vaya. Así son las regiones. Así son de absurdas. Y me parece que ya no hay nada más que hablar. Pues nada, pues no hablamos más. Sí, ya toca pronto ya despedirse. Hemos estado yo y tú y yo. ¿Y los asesores? Y los asesores, pues los asesores empiezan, pero no acaban. El Espíritu Santo no sé si ha estado. Porque dicen que está en todas las partes, ¿no? Claro, nos observa. Está vigilando. Al igual que el de los musulmanes ahora en Ramadán. Eso sí, ahora que se va a poner el sol, descansa un poco. Bueno, después de ofender a varias religiones y de hacernos muchos enemigos y asegurarnos la eternidad ardiendo por el infierno de cualquier tipo de Dios. Cualquier religión tiene su infierno, no nos olvidemos. Sí. Como decíamos antes, básicamente el infierno irán los pobres, porque los ricos lo compras y ya está. Que vayan los pobres. O de qué sirve ser rico. Por el rico, pues te compras el cielo. Te compras el cielo. Y ya está. Ya vivir. Ya lo tienen comprado el cielo los ricos. Y nada, os dejaremos con unos temas de Yo Soy Distorsión y los del Puente Romano, del CD Bipolar. Digo, el CD se llama Bienvenidos al Trastorno Bipolar. Apestando los bares, infectan mi salud. Hay una nueva moda, es un gran club. ¡Ururú! Lo más chachi de la juventud es el pijopú. Eres de izquierdas, sindicalista, pero ni puta idea de lo que significa. Comprometido y liberal. ¡Muy legal! Lo más chachi de la juventud es el pijopú. ¡Pum, pum! ¡Pijopú! ¡Pijopú! ¡Pijopú! ¡Eres un pijopú! ¡Pijopú! ¡Pijopú! ¡Eres un pijopú! Lo más chachi de la juventud es el pijopú. Me llamas Costra, Cari Mochero. ¿Qué cojones sabes? Borrado de dinero. Pero te encanta criticar. ¡Te voy a hostiar! Tu lucha no es moda ni actitud. ¡Mierda de pijopú! Tú sí que hueles mal. Tú hueles a mentira. A falso y asqueroso. Tu mente está vendida. Del libre de necesidad. ¡Para papá! Lo más chachi de la juventud es el pijopú. Pijopú, pijopú, pijopú. Eres un pijopú. Pijopú, pijopú. ¡Mierda de pijopú! Lo más chachi de la juventud es el pijopú. We'll be right back. Verte dentro de unos años vestido de corbata y con cara de huraño, seguro votando el PP. ¡Muérete! A mí no me engañas tú, a mí no me engañas tú, a mí no me engañas tú. Mierda de pijo. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Hoy y siempre. Adoptados, somos los más macarras al oeste del estado. Si odias a los nazis, estás de nuestro lado. Somos antifascistas y estamos preparados. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Tenemos un refugio llamado La Perrera, pues somos los más perros, también los más guarreras. Venemos y luchamos, cada uno a su manera. Cantamos y pensamos, los malos a la hoguera. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Salamancarras, esquinetes y puncarras. Thank you. un chalet en la playa. Te lo ha puesto difícil, pero lo conseguirás. Un crédito nuevo, más y más trabajo. Pisando al de abajo, pronto ascenderás. Tus posesiones te poseerán. No serás rico si quieres más. Tus posesiones te poseerán. Y al final tú morirás. Trabajo a casa, sin mover un dedo. Siempre muy ocioso, te espera el sofá. Mandos a distancia, todo muy moderno. Tu culo esponjoso te lo agradecerá. Pero así es la vida, pasa sin remedio. Te ha dado un infarto, que ha sido fatal. Eres el más rico de todo el cementerio. Ahora sí que puedes descansar en paz. Tus posesiones te poseerán. No serás rico, quieres más, más, más, más, más. Tus posesiones te poseerán. Y al final te morirás. Voy a contar la historia de mi vida. Es como las demás, nací estreñida. Y fui creciendo, y todo fue a peor. Se me jodió el riñón. Y siempre me levanto con el pie izquierdo. Y siempre me levanto, ya estoy que muerdo. No les voy a contar la historia de mi vida. Es como las demás, nací perdida. Desastre crónico y mal humor. Se me jodió el pulmón. Y siempre me levanto con el pie izquierdo. Y siempre me levanto, estoy que muerdo. Estoy que muerdo. Estoy que muerdo. Estoy que muerdo. Con tanto cerdo. Busqué la explicación a tanto desconcierto. Miré a mi alrededor, casi reviento. Mandantes, clasistas, desigualdad, ganas de vomitar. Quiero disimular y aunque lo intento, me sigo levantando, que estoy que muerdo. No les voy a contar la historia de mi vida. Es como las demás, nací cautiva. Lucho con la distancia, la gravedad. Tengo ansiedad. Mi estado de salud ahora comprendo. Me sigo levantando, que estoy que muerdo. Estoy que muerdo. Estoy que muerdo. Estoy que muerdo. Con tanto cerdo. No les voy a contar la historia de mi vida. Es como las demás. Nací estreñida. Prisiones, racismo, guerras y destrucción. Mi hígado estalló. ¿por qué llegué hasta aquí? Ya no me acuerdo. Si siempre me levanto, que estoy que muerdo, estoy que muerdo, estoy que muerdo, estoy que muerdo, con tanto cerdo.